ella, la muchacha de deporte, le dijo que la llevara a la mano. Y ellos resultaron todos encarretados y cuando nos pensamos los vemos por ahí dándose picos. ¿En la boca? Sí. Ojalá le mostrara la foto, es que yo creo que por aquí la tengo. Lo que pasa es que nosotros hicimos una comparsa ahorita en julio, a finales de julio. Entonces nosotros preparamos la comparsa, hicimos, los disfrazamos de niños con el carrito. A la señora la disfrazamos de niñas, disfrazamos uno de sacerdote, otro la disfrazamos de la hermana, a Fayolita de la novia, a Rosita la novia y Roberto el novio. Ah, sí, ella nos hablaba mucho de eso. Pues ellos se metieron en la historia y ellos juraron que era que se habían casado. Sí. Ellos pensaron que era verdad. Y llegaron por la noche diciendo que sí, que podían dormir juntos, que ya se habían casado y todo. Entonces, pues eso es lo chistoso, porque pues uno lo hizo en son de la comparsa, claro, pero no...